Todavía recuerdo a qué sabe el placer, que aunque lejano aún no lo he olvidado, y algún día volveré. Su piel contra mi piel es un recuerdo que no borré, acariciando despacito su cintura y sus caderas, hasta que los gemidos son grito, bailando con la marea. Mentiras que escuché de aquella niña traviesa, que aprender empieza, nunca le gustó perder. Y por un momento, tal vez por descuido, puede que se acuerde de mí. Una ráfaga de viento húmedo y lento, es mejor dejarlo así. Perdono ser tan incapaz de olvidar. Cierro los ojos, respiro hondo y sigo con mi camino. Y a pesar de todo, no me perdono ser tan incapaz de olvidar. Cierro los ojos, respiro hondo y sigo con mi su cintura y sus caderas, hasta que los gemidos son grito, bailando con la marea.